Sí, no me cabe duda que vamos a tener un fin de semana, yo creo que bastante bueno, ¿no? Esperemos. Pero se anuncia en este fin de semana largo el paro con respecto a lo que es toda la gente que trabaja en los bares, en los hoteles, o sea que los gastronómicos habían anunciado un paro para el fin de semana del Bicentenario. Bueno, sí, esta mañana hemos dado con la noticia de que estaba anunciado un paro por parte del sector gremial de los gastronómicos. A decir verdad, nuestra federación está en paritaria junto con el gremio, están discutiendo las diferencias salariales que pueda haber con respecto a la negociación anterior. Pero yo creo que esto se da como una estrategia del gremio a fin de optimizar su negociación, ¿no? Así que yo creo, espero que no llegue. De todos modos, en nuestra provincia nunca se ha llegado a eso, siempre se ha llegado en buenos términos, tenemos buen diálogo con el gremio, así que esperemos que esto no llegue a mayores consecuencias, ¿no? O sea que se va a trabajar normalmente. Yo creo que sí, yo creo que la relación que tenemos, estoy hablando de nuestra provincia, sí. La relación que tenemos nosotros con nuestros empleados siempre ha sido buena, no creo que llegue esa rispidez, si bien es cierto, somos conscientes que los salarios hoy han sido depreciados por la inflación que hubo, pero también es cierto que la rentabilidad de los establecimientos hoy no permite ningún tipo de margen de negociación, ¿no? Así que yo creo que la negociación no va a ser fácil. Cuando dos posiciones son muy argumentadas con cosas que tienen razón, ¿no? Así que no va a ser una negociación fácil, pero de todos modos siempre se ha llegado a buen término, ¿no? Con buen criterio siempre se ha llegado a buen término. Brunello, ¿este sector cuánto está solicitando de aumento? Bueno, se están hablando de un 34, se ha llegado a hablar de un 40% con respecto a la escala actual, ¿no? Vuelvo a insistir. Sabemos de la depreciación de los salarios, pero también vuelvo a insistir de que es muy difícil hoy asumir algún compromiso de pago con la situación como está y sobre todo con la rentabilidad de los negocios. Claro, aquí sería este impacto sería negativo y entonces ¿cómo se encuentra para recibir a turistas este sector? No, yo creo que este fin de semana no va a haber mayores modificaciones, no creo que se llegue a un arreglo en lo que hace a esta semana, creo que este fin de semana va a pasar, va a ser una semana de tensión por supuesto y sobre todo en esas provincias que son netamente turísticas, no en provincias como Ciudad de Buenos Aires, quizás algunos lugares muy turísticos donde el gremio considera de que realmente puede tener más éxito el tema de la situación del paro, pero no creo que se llegue a esos términos, ¿no? O sea, que no va a afectar a la atención al público. No creo que se llegue a eso. Yo siempre digo que son estrategias para llegar a una mejor negociación.